comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. És divendres, no sé què tal te sona. Si portes una setmana apretada de faena i dius, me sona meravellosament, Ximo, perquè divendres significa que és l'últim dia de la setmana i tinc un parell de dies per a descansar, d'esbarjo, fantàstic. Igual te sona que, mira, justament jo treballo en fi de setmana i mira, és el moment en el que arranca els dies de treball. En fi, siga com siga o estigues buscant que este divendres, en fi, que te siga propici i que te vagi molt bé. Nosaltres així, en ta casa, en la 97.7, fem el que sabem, i és acompanyar-te i contar-te el que hi ha en València Abierta. Aixina d'entrada de l'horatge, no espereu, en fi, grans canvis ni grans millores. És el que hi ha, estem en un mes de juliol que està arrencant de manera molt, molt calorosa, i ara va tindre calor el cap de setmana segur, i si més no fins al dimecres anem a tindre caloreta. Així que, bueno, mira, espallet i bona lletra, i a la marxa, a disfrutar, a posar-se baix de la parra o baix d'un pi, a fer una bona becaeta, a tindre aigua fresqueta en la botitxa, si pot ser. Sílvia Tomàs, què tal, xicona? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. I un meloner del Ger que tenim ahí, que, per cert, gràcies a qui siga, l'oient que els ha enviat, per a que estiguem fresquets i ben alimentats, ben hidratats. Agraïts, de veritat, agraïts, perquè, en fi, qualsevol refresquet i refrigeri estos dies, en fi, ens ve molt bé, ens ve de categoria. A veure, cosetes que vos anem a contar en el dia d'avui. Lo primer, pues, com sempre, convidar-vos a Aquarama. Ja sabeu que n'hi ha dos entrades per a tots aquells que entreu en el nostre Facebook, en el Facebook de la 97.7, i en el calaix de València Abierta ens conteu les vostres experiències en un parc aquàtic. Ja sabeu que Aquarama porta 29 anys en marxa. Aquarama està a Benicàssim i és un parc aquàtic extraordinari, on trobeu les millors atraccions, els millors tobogans aquàtics, un dels millors parcs aquàtics d'Europa. Compteu en pàrquing gratuït, n'hi ha wifi, i a la zona nova enguany, que és el Chiquilàndia, per als més menudets, en fi, per anar amb tota la família i disfrutar. Pues este programa i Aquarama vos convida. Dos entrades que n'hi ha de bades, per a què? Ja dic, si entreu en el Facebook i escolteu la vostra experiència, per què vos agrada, com ha sigut un cap de setmana que heu disfrutat en parcs aquàtics, o especialment si ho és en Aquarama, en Benicàssim. Esteu convidats. Esteu convidats també, perquè és divendres avui, per anar al cine. Tenim dos entrades també de bades. Per anar a Cine Sabonaire, que és qui, en fi, ens patrocina aquest espai de cine que, en fi, tant ens agrada i que sempre ens trau ressons, ens porta ressons del cap de setmana. Així que si voleu anar al cine de bades, també el mateix, entreu en el Facebook i ens conteu quina és la pel·lícula favorita vostra de les que hi ha esta setmana. Ah, que no ho has mirat. Bueno, pues, xicó, pues, el millor de la setmana passada, una que t'avellisca anar a veure, o perquè t'agrada el cine, el que vulguis. De totes maneres, esta setmana és una setmana d'estrenes molt xules, i sobretot per als aficionats a la ciència-ficció, a la fantasia i ficció, esta saga de Terminator, que continua, que sembla mentida, que ahí es diga Arnold Schwarzenegger, fet un xaval, bueno, menos que un xaval, perquè ja pentina canes, que era una de les coses que me plantejava quan ell era governador de Califòrnia. Hòstia, a mi no té ninguna cana, tu. Ara li han eixit. Ara, conforme va passant el temps, li han eixit les canes. Terminator Genesis. Bueno, estarà bé, no?, tornar a veure sempre. Sí. Esta saga que és tan ochentera, no?, que l'hem viscuda tan, en fi, de manera tan intensa, no? Sí. Jo sóc molt de la 2, ho estàvem comentant fora de micro, per a mi va ser la, no sé, la gran revolució. Però jo sé que la teua estrena favorita té molt a veure en este so de fons que tenim. Però bueno, quin detall, Silvi, i tant que sí. Mare meva, hi ha una pel·lícula que, de veres, no sé com recomanar-la, en quin entusiasme. Segur que vos agraden els Beach Boys, autors d'alguns dels himnes dels anys 60, i sobretot si sou surferos i amants d'aquella Califòrnia dels anys 60, de camises de ratlles i de, en fi, d'ambient happy. Segur que els Beach Boys formen part de la banda de so de la teua vida. Bueno, pues hi ha una pel·lícula que s'estrena esta setmana que, bueno, té com a protagonista el gran Brian Wilson, un dels millors músics de tota la història de la música contemporània, interpretada per un tal Paul Dano, que no sé qui és, però certament se fica en la pell, no?, en l'ànima de Brian Wilson. En la pel·li està també el gran John Cusack, i la pel·li se diu Love and Mercy. I va dir, bueno, pues això, dels Beach Boys. És una biopic meravellosa que vos recomane vivíssimament. Estic aborronat, tinc unes ganes d'anar al cine a veure Love and Money, que vinga sí. Manolo i ens conte més coses d'esta pel·lícula i també de la nova de Terminator. Che, que vea. Bueno, Manolo Zarapico, el nostre comentarista i crític de cine, vindrà cap a la una i mitja, però prèviament haurem parlat de la última hora del València Club de Futbol. Ja sabeu que l'actualitat del futbol és protagonista també en el nostre programa i ens encanta. Contactarem amb Andrés García, que està allà a Salzburgo, on està el València fent el seu stage, la pretemporada. I demà dissabte hi ha uns partits importants, ja contra equips seriosos, la primera prova, diguem, de toc important per al València en esta pretemporada. Vos ho contarem tot, com no podia ser d'altra manera. Tindrem bona musiqueta, tindrem a Marc Anthony. Bueno, anem a intentar-ho, a veure si podem parlar amb Marc Anthony, que ja sabeu que és una de les visites properes a València, en fi, més intenses en el panorama de la música. Ara és migdia i 38, com sempre, obrim de bat a bat les portes de València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente, és una ràdio diferente. És la 97.7. València es prepara per a un mes intens de festa, on el oci i la cultura seran protagonistes. València es prepara per a la Fira de Juliol 2015. Moltes activitats t'esperen. Concerts, pólvora, actes per a tots els públics. Una gran oferta festiva per a este mes de juliol. Busca en Facebook i Twitter tota la informació al perfil de Fira de Juliol i consulta les activitats. Regidoria de Festes i Cultura Popular. Fira de Juliol 2015. Ajuntament de Valencia. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Naira ya está en casa. En esta simple frase yo creo que resumís una aventura, una peripecia vital, en fin, y médica, en fin, extraordinaria. Una magnífica noticia para toda la gran familia que ha deixat part de la seva vida de costat y que s'han llançat des de fa molts mesos a recaptar diners i a donar suport per a la xiqueta, per a la menudeta Naira, la xiqueta de 4 anys en aquella eixa cardiopatia congènita que patix. Bueno, que patia, en realitat, perquè, com sabeu, ha sigut operada en Estats Units, està en casa, ha tornat a casa, l'operació ha sigut un èxit, i com molt bé diu sa mare, i avui reflecteix en el diari Levante, l'entrevista, ara toca viure, i que Naira siga feliç. Avui l'únic que volem és enviar-li un abraç molt fort a la família, de part de la gran família de el batec, el latido para Naira, i volem enviar-li un abraç a José Chiva, al pare de Naira. Hola, José, què tal? Hola, buenas tardes, Chimo. Muy buenas. Bueno, no estás aquí cerca, pero sí me gustaría que a través de mis palabras muchísimos oyentes de Valencia Abierta han formado parte y forman parte de esa gran familia, y quiero en nombre de todos mandarte un abrazo, una felicitación. Enhorabuena a todos, familia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos a Naira en casa. Vaya recibimiento. He visto las imágenes del aeropuerto y eso, bueno, eso es para llorar, José. Sí, la verdad es que es eso, es una emoción muy grande, ¿no? Venir allí y salir del aeropuerto y verte toda la gente, ¿no? Toda amigos, familia, ahí esperándonos, pues fue muy emocionante, la verdad es que sí. ¿Y la chiqueta ahora, su corazón funciona como el de cualquiera? Exacto, sí, ahora ya está todo arreglado, ¿no? Como digamos así, ¿no? Está todo ya como tenía que estar y ahora sí que es un, pues, su corazón y sus colaterales están como un niño cualquiera. Está claro. Todo ya funcionando perfectamente y sí, exacto. Este mes, que le queda un poquito este mes, hay que tener un poquito de tranquilidad aún, porque después de la operación pues tiene que estar un mes hasta que todo cicatrice, que no se pegue golpes, una vida un poquito más tranquila. Y a partir de agosto, pues hacer una vida como cualquier niño, disfrutar y a vivir. Y ahora, ¿qué os acordáis, José, de cada tapón de plástico, de cada mercadillo benéfico, de cada concierto, de cada persona que os ha ayudado en este largo camino, verdad? Sí, sí, nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento, ¿no? Ha sido un camino muy largo y muy duro durante estos meses, pero por lo menos ahora lo ves atrás y es eso, y es muy emocionante, ¿no? Todo lo que ha pasado y por lo menos que haya salido todo tan bien y podamos contarlo, ¿no? Todo bien. Qué bonitas las fotos que me habéis puesto en Facebook. Hemos ido todos haciendo un seguimiento, ¿verdad?, de cómo iba evolucionando la nena y la nena, cómo pintaba, cómo estaba en su camita, con su muñeca, cómo iba reaccionando, que ha sido una reacción, además, muy rápida, ¿no? Los acontecimientos han ido más rápidos de lo previsto, ¿no? La nena ha sido muy valiente, ¿eh? Sí, no, la verdad es que desde el primer momento, en el primer momento que pasó el cateterismo, que tenía que pasar como primera prueba, ¿no?, para que todo estuviese apto para poder operarla, y la operación desde el primer momento, los médicos nos decían que había sido un éxito, que estaba todo perfectamente, que no nos teníamos que preocupar de nada, pero claro, siempre tienes no, hasta que salga todo bien. Y pero los médicos desde el principio decían que estaba todo perfecto, que no nos preocupésemos y que la niña avanzaba y se recuperaba increíblemente, ¿no? Como no hayan visto últimamente a gente recuperarse así. Pues los niños son así, ¿no? Los niños se recuperan enseguida. Pero sí que es verdad que la chiquilla ha sido antes de lo previsto, que teníamos previsto, cuando nos dijeron, volver para mitad, sobre el 20 más o menos de julio, si todo fuese bien, y hemos vuelto casi 10 días antes. Un beso muy fuerte para la nena, para Naira, para Arancha, para todos. Todo ha ido bien, nos sentimos todos partícipes de, en fin, de ese éxito de la vida, de verdad, que significa Naira. Un abrazo muy fuerte, papá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en Abordo te proponemos sepia limpia a 4,99 euros, muslitos de mar a 1,19 euros, gambón grande a 7,50 euros kilo. En Abordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Gafas de sol plegables con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de 6 gafas de colores con varillas articuladas para poder plegarlas y guardarlas en cualquier sitio. Y 6 colores para combinar con toda la ropa e ir a la moda. El domingo 12 de julio, la primera entrega, las gafas negras, por solo 4,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado, una nueva entrega. Lleida, donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.

prácticamente de manera diaria. La relación con Camps era amable, puesto que ya lo conocía desde años atrás debido a diferentes actos del propio partido. Entre 2004 y 2008 dice que esa relación creció, pero que nunca llegó a ser íntima, aunque eso sí, ha señalado, entre otras cosas, que reconoce que en una conversación grabada, un diálogo del día 24 de diciembre, día de Nochebuena, le llegó a llamar amiguito del alma. Dijo él que eso sí fue en un diálogo entrañable. También ha reconocido que hizo algún regalo a la propia esposa de Camps, que era el presidente del PP en la Comunidad Valenciana en 2004, que es cuando decidió venir a vivir a Valencia y abrir esta empresa de Orange Márquez. Hay que recordar que el Ministerio Fiscal pide para el Bigotes 10 años de prisión por esos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y también cohecho. La antigua fe se mantiene. La Conselleria de Sanitat i Salut Pública ha renunciat al contracte de demolició de l'antic Hospital de la Fe de Campanar. El pressupost, 18 milions d'euros. Què diu la Conselleria? ¿Qué motivos aludís? Bueno, argumenta que de momento es un edificio histórico, que todavía se le puede dar uso. Este anuncio, por supuesto, ha recibido una muy buena acogida por parte de la Comisión Cívica, que siempre se ha manifestado, ¿no?, en contra de esa demolición del antiguo hospital La Fe. Y hoy, de hecho, así se ha recogido, ¿no?, en esa resolución publicada ya en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. Se pone de esta manera, se cierra un periodo de incertidumbre. Ha habido respuesta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que ha afirmado que esos casi 19 millones de euros sean destinados a otras obras de salud que tenga que desarrollar la Conselleria de Sanidad. Así pues, veremos al final qué se hace con ese dinero que en principio estaba destinado a demoler el antiguo hospital La Fe. El Ayuntamiento paga la luz. La Junta de Gobierno Local se ha reunido esta mañana en el Ayuntamiento de Valencia, ha tratado diferentes asuntos relacionados con política local y entre ellos hacer frente a la factura. Sí, se ha reconocido que el pago, por ejemplo, del primer trimestre en 2015 ha sido de 5 millones de euros, es lo que tiene que pagar el Ayuntamiento, y ante tal gasto el nuevo equipo de gobierno ha optado por comprar de forma directa la electricidad a partir de ahora. Además, también se han hablado de otros asuntos, por ejemplo, sobre los fondos europeos que va a recibir la Comunidad Valenciana, que en este caso van a ser en torno a 120 de los 1.500 que se destinan a nivel nacional, y parte de ese dinero se va a destinar, entre otras cosas, a la rehabilitación del barrio del Cabañal. Además, también el gobierno municipal se ha comprometido a trabajar la ley de memoria histórica, sobre todo con la famosa denominación de calles, ¿no?, que tantas controversias y polémicas se desarrolla. La crisis de Grecia perjudicará nuestra economía, lo de la Comunidad Valenciana y la española. Así lo dicen el 65% de los economistas valencianos, una encuesta realizada esta semana por el Colegio de Economistas de Valencia. Sí, de los 329 economistas que han participado y han respondido en esta encuesta, casi dos tercios asumen que va a repercutir de manera negativa en la economía española y también en la autonómica. El 25%, por el contrario, no cree que la crisis griega, que negocia un tercer rescate con los socios europeos, repercuta en la economía nacional, y solo un 9,5% considera incluso que tanto España como la Comunidad Valenciana saldrán beneficiados de esta situación. A ver al final quién lleva razón. Paros en las compañías aéreas. La Unión Sindical de Controladores Aéreos y la Empresa Pública de Gestión Aeroportuaria no han sido capaces de predecir el impacto operativo que tendrán los paros parciales de 3 horas, desde las 10 hasta las 13 horas en la península, anunciados por este colectivo para mañana sábado. Es en todos los aeropuertos de España estos paros. Efectivamente, en Aire, que se ciñe para sus predicciones a los servicios mínimos del 80% decretados por Fomento y a su empeño de establecer todas las medidas técnicas y operativas necesarias, sobre todo para asegurar el interés general y minimizar el impacto de estos paros parciales. El sábado, para mañana sábado, están previstos más de 6.010 movimientos en todo el espacio aéreo, que serán 1.104 para la franja horaria matinal en esa convocatoria de paros de 10 a 1. Hay que recordar que esta huelga convocada afecta a los controladores de tránsito aéreo de Enaire, que actualmente forman una plantilla de más de 2.015 trabajadores en todo el territorio nacional. En Valencia existen 2 centros de control afectados por este paro. Y ahora la noticia fresca de Ferto. Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla, te ofrece la noticia más fresca de la semana. Y es que hay un grupo numeroso de chicas, de fans, acampadas en las puertas del Jardín de Viveros desde el martes, atención, porque quieren ser las primeras en acceder al concierto de Melendi. Tendrá lugar mañana sábado y está levantando mucha expectación. Sí. Bueno, estas chicas acampadas allí para conseguir su entrada, Juanma. Sí, hay además testimonios curiosos porque, por ejemplo, alguna de ellas ha venido desde Barcelona para ver mañana el concierto y las madres han estado acompañando a las hijas desde el pasado martes, pues con sus sillas, con sus tiendas de campaña, haciendo guardia. Yo creo que también para ver mañana el concierto, la excusa es acompañar a la hija, pero también han estado por ahí. Hay también, sobre todo, muchas niñas que vienen de las zonas de Carcaixent y de Alberic, y como dato curioso, pues para la higiene personal, porque son varias noches las que tienen que pasar, pues se han acercado hasta los vestuarios próximos que están ubicados en las pistas de atletismo del río, aconsejados por Turismo Valencia. Mañana será el momento que tendrán ese premio, ¿no?, de ser las primeras en entrar al recinto para ver el concierto. Después de estar acampadas. En cola desde el martes. Y con el calor que hace, en las horas centrales del día, vamos, tremendo. Estos son fans, ya puede dar Melendi un buen concierto, efectivamente. Seguro. Bueno, esta es la noticia fresca de la mano de Ferto. Ya sabes, si quieres conducir fresco este verano, en Ferto Peugeot te hacen además una revisión del sistema de climatización de tu coche totalmente gratis. Ferto, ya sabes, tu concesionario oficial Peugeot en Torrent y Silla. Y el aire acondicionado del coche, efectivamente, hay que tenerlo bien a punto, porque durante estos días, el fin de semana incluido, lo vamos a necesitar, ¿no, Juanma? Que no falle, efectivamente, porque hoy viernes, por ejemplo, tenemos alerta naranja en las comarcas del interior de Valencia por temperaturas significativamente altas y alerta amarilla en el litoral. Es sin duda lo que marca la jornada climatológica de este viernes, temperaturas que alcanzan los 39 grados en localidades como Requena o Ontinyent, en Gandía que llega a los 38, en Valencia capital vamos a estar rondando los 33 grados, cielos despejados, eso sí, con rachas fuertes de viento en Valencia y también en la provincia de Alicante. ¿Y qué tiempo vamos a tener este próximo fin de semana? Pues de nuevo, cielos despejados, temperaturas altas, eso sí, mañana va a haber un descenso notable de las máximas en zonas del interior de la provincia de Valencia, va a lucir el sol, mientras que para el domingo también vamos a tener una jornada con cielos despejados, temperaturas diurnas que podrían subir algún grado en la provincia de Valencia. Así pues, calor, sol, y los amantes de la playa o la montaña van a tener, creo que, unos días bastante entonados, ¿no?, para broncearse. Volvemos a actualizar la información a las 2 de la tarde. Gracias, Juanma Romero. A ti, buen fin de semana. Ahora es la 1:08. Vamos con el deporte, vamos con el Valencia. Y en la actualidad, mes futbolera en el Ratet Esportiu de Valencia Abierta, arriba ese momento en el que conectamos con Salzburgo en el stage de pretemporada que está protagonizante el Valencia Club de Fútbol en compañía de ese que dice que es don Vicente Bau. Que estamos en la previa de un partidazo que alguien nos va a explicar en breve. Sí, señor. Ahora tenemos un partido. Mañana tenemos unos partidos realmente serios. Bueno, partidos de 45 minutos, no sé, un triangular, un bolillo de verano, pero interesante, sí, señor. Escúcheme, cuando hay noticia, no la tiene usted barato. Porque si hay que engordar durante la semana, cuando hay algo... Claro, sí, me parece fantástico. Respetemos. Que rueden el balón, me parece maravilloso, aunque juguemos contra el Zorro de Viena Club de Fútbol. Equipazo. Bueno, 0-4 que les metimos. Maravilloso. Bueno, vamos a conectar con Salzburgo, allí el compañero destacado de Editorial Prensa Ibérica, al que pueden leer en Superdeporte, en Levante, el Mercantil Valenciano, y en su Facebook también, porque es que este hombre... Y la 97.7. Y la 97.7 aquí nos echa un ratito para contarnos la última hora del equipo. Preocupante, porque hay lesiones de importancia y de interés. Don Andrés García Godella, para los amigos. Sí, ¿qué pasa, Andrew? Hola, muy buenos días, Vicente, Chimo. Andrés aquí Godella. Estamos. Yo en Twitter te tengo como Andrés Godella. Claro que sí. Claro, es que García hay muchos, Godella no tanto. Tengo que decirte que cuando te ibas a ir estuve buscando por Andrés García y claro, no encontré nada. Oye, ¿podrías proponer ahí en Salzburgo, donde te encuentras, una germandad, una germanor Salzburgo-Godella? Claro que sí. Bueno, bueno, pero aquí en Godella hace mejor tiempo que aquí, ¿eh? Mucho mejor. Yo me quedo con Godella. Sí. Con la huerta, hace... yo soy hombre de pueblo. Y que sí, pero que si sí, tú no vas a Godella, si te han secuestrado. Estás secuestrado. Oh, sí, vives sí, en el súper, sí, en la redacción. Sí, pero es verdad, es una ciudad maravillosa. Óyeme, ¿pero cómo está el tiempo por allí, por Salzburgo? ¿Cómo está, no sé, dónde, pues dónde andas? Hemos tenido de todo. La verdad es que el primer día mucho calor, casi llegamos a 40 grados. El segundo día, bueno, la lluvia de Viena. Ayer hacía frío y, bueno, hoy la verdad es que hace una temperatura agradable. Creo que marca ahora 24, 25 grados. Vale. Y, bueno, la verdad es que hoy sí está muy bien. Muy bien. ¿Cuántas maletas te ha llevado para hacer frente a este rum rum del tiempo? Yo, como siempre, poquita ropa. Ayer eché en falta algún abrigo. Mi mujer me echará el puro seguro, pero bueno. La llamamos ahora mismo. Sí. Tu santa. Y nada, la verdad es que la ciudad, he tenido poquito tiempo para hacer turismo, pero la ciudad de Salzburgo es preciosa, ¿eh? Yo no la conozco tampoco, pero de verdad, eso tiene que ser una maravilla. Capital del arte, de la cultura, de la música, especialmente. Aquí es Mozart. Bueno, Mozart, no tanto del fútbol, es verdad. Bueno, vamos a la actualidad. Ahora nos contarás detalles de ese triangular que tiene lugar mañana, a ver novedades de última hora. Pero está preocupado don Vicente, sí, por la lesión del portero de Joel. ¿Está el Valencia sin porteros, Andrés? Está sin porteros del primer equipo, solo tiene a Chaume, Chaume, Ferri. Y bueno, sí, ahora mismo Valencia que no tiene porteros, porque Diego Alves está lesionado todavía para mucho tiempo, y porque Joel tiene una contractura lumbar que en principio no es grave, pero que sí que le va a impedir estar mañana en la portería. Evidentemente no pasa nada porque es un amistoso, pero imagínate si esto pasa dentro de 2-3 semanas o a las puertas de la previa de la Champions. Yo creo que es un toque de atención para que el Valencia agilice por lo menos las negociaciones con los porteros. Y una pregunta, Andrés, solo de refilón, ¿por qué he pasado por aquí? ¿El fichaje del portero no era lo más urgente que tenía que llevar el Valencia esta pretemporada? Eso es lo que dije yo la semana pasada. Y por bueno, eso le cito. La lesión de Joel me da la razón, porque, bueno, Chaume es un gran portero, ¿eh? Yo creo que va a ser un gran portero de futuro, pero claro, tú no puedes darle el marrón, entre comillas, de ponerlo en una previa de Champions. Bueno, y hay que darle una oportunidad también a Joel Rodríguez, que antes de la temporada pasada en el Valencia, temporada bien titubeante, es cierto, cuando tuvo oportunidades, es verdad que en el Celta la anterior, pues hizo una temporadita muy decente, que es un portero también de futuro, y por qué no dándole oportunidades y viendo cómo evoluciona en la pretemporada, pudiera ser el portero titular del Valencia, pero todos convenimos en que hay que fichar. Oye, y el último chivatazo que hemos visto en Superdeporte se llama Sirigu, del Paris Saint-Germain. No sé, pues Sirigu, ¿qué quieres que te diga? No lo sé, no lo conozco. ¿Quién crees que puede estar más cerca del Valencia? ¿Has oteado toda la lista de porteros que tiene en la...? Ahora, ¿Qué tiene en su agenda, Méndez? Vamos al grano. Vamos, exacto. En unos minutitos le vamos a preguntar a Nuno Espíritu Santo por los fichajes, porque él se ha quedado de máximo responsable deportivo del Valencia con la salida de Rufete, y vamos a ver por qué nos cuenta. Ha hablado hoy Nuno, rompe el silencio, no ha hablado desde la temporada pasada, y lo va a hacer en la rueda de prensa de presentación del torneo que se juega mañana. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta Nuno Espíritu Santo. Le preguntaremos, Andrés, por los fichajes y le preguntaremos por nombres propios. Andrés, un consejo telefónico. Deja que pregunten otros compañeros de otros medios por lo del portero, porque se nos puede enfadar Nuno y así tú luego le coges y dices, yo no te iba a preguntar por el portero. A mí alguna cornada caerá, ya verás. ¿No? Seguro. Oye, ya era hora de hablar a Nuno Espíritu Santo después de ser ungido como manager general y máximo responsable en la parcela deportiva del equipo. Ya tocaba, ¿eh? Sobre todo después de lo que ha pasado estas últimas semanas, y porque, bueno, él no quiso hablar después del partido del otro día amistoso. Solo va a hablar una vez en este stage de Austria, y lo va a hacer ahora en breves minutos. ¿Pero lo va a hacer en compañía de los técnicos de los otros equipos participantes? ¿O? Sí, va a ser una rueda conjunta, pues nada, va a estar un poco ahí refugiado. Pues cómete un va a costar corral, un poquito más, pero bueno, le vamos a preguntar de todo. No solo nos vamos a ceñir al torneo, porque la actualidad está en otras partes. Por cierto, en esa rueda de prensa va a estar Ronald Koeman, que es entrenador del Southampton, y que, bueno, que le va a dar una chispita más de morbo a la rueda de prensa. Sí, sí, desde luego va a ser muy interesante y seguro que le cae el bueno de Ronald Koeman alguna pregunta de su paso por el Valencia. Recuérdanos quiénes son los equipos que conforman ese triangular de mañana, Andrés, por favor. Sí, pues la primera semifinal será contra el Werder Bremen y el local Red Bull Salzburgo, y a continuación a las 5 jugará nuestro Valencia contra el Southampton de Koeman. ¿Southampton? Bueno, solo 45 minutos. Y bueno, a continuación se jugará 45 minutos por el tercer y cuarto puesto y a las 7 de la tarde, pues 45 minutos para la final entre los dos ganadores. Entonces, para que yo me aclare un poquito, el festejo empieza a las 4 de la tarde. Sí. Y acabará esa final a las 8 menos cuarto, ¿no? Correcto. O sea que tenemos cuatro horas de para ver el partido a través de la web de Superdeporte. Sí, se puede ver desde la web de Superdeporte. Y el radio. Y a continuación, pues ya regresamos a Valencia. Se coge un vuelo y el equipo está previsto que llegue de madrugada a Valencia para tener un día de descanso y para preparar, bueno, los siguientes compromisos. El siguiente es contra el Bayern de Múnich en China. Por cierto, que hoy van a llegar aquí Lei Jun y King Koch, que Valencia tiene la representación oficial porque hasta ahora era Nuno el que presidía, y nunca mejor dicho, el club. Bueno, pues vamos a ver si llevan en la cartera algún adelanto, algún chivatazo de algún fichaje, lo que les haya dicho Peter y Jorge Méndez, que son realmente aquí los directores técnicos son Peter Lim y Jorge Méndez, no me fastidies. Ojo, cierran los fichajes como les parece a su criterio. Mi entrañable Lei Jun ya dijo en el adiós de Amadeo Salmo que oye, que Méndez podría hacer algún fichaje, que si venía a cuento, exacto. Bueno, que no le, es decir, Andrés, no le preguntes por Méndez, y mejor dejamos pasar ese día como una fecha inolvidable. Sí tengo curiosidad porque él mismo defina cuál es el papel actual que va a tener Nuno Espíritu Santo en el nuevo organigrama. Oiga, entonces, ¿usted va a ser el responsable de todas las decisiones en el ámbito deportivo? ¿Y por qué casualmente todos los futbolistas que están viniendo a Valencia son de Jorge Méndez, que casualmente también es su amigo y representante? Oiga, no sé, hay algún... En fin, es verdad que la vida puede dar muchas vueltas y puede haber mucha serendipia, pero ciertamente, en fin, parece demasiada casualidad. Incluso fíjese lo que me apunta aquí don Vicente. Yo no he sido. Garay, que también es de Méndez. ¡Ay, qué curiosidad! Casualmente es el que suena como recambio de Otamendi. ¿Qué se cuenta ahí en Salzburgo, Andrés, de la salida de Otamendi y la posible llegada de Garay, de los argentinos? Intercambio de argentinos en el centro de la zaga valencianista. Sí, parece. Bueno, yo tengo la posibilidad de hablar con algún argentino por aquí, compañero suyo, y bueno, la verdad es que no ven a Nico esta temporada jugando en Valencia, y si ven otro recambio. Bueno, Garay es el que suena, es el que encaja, está bajo la influencia de Méndez, y bueno, yo creo que sería un recambio bueno para la defensa de Valencia, pero bueno, la sensación que da desde aquí es que Nico no está con sus compañeros esta temporada aquí en Valencia. Entonces, tu valoración de Ezequiel Garay, como sabéis, ha jugado esta temporada es en el Zenit, ¿no? En la Liga Rusa, el Zenit de San Petersburgo. Sí, sí, ahí sí. Ha pasado más frío. Un equipo que controla... Bueno, tenía siempre, claro, quieras que no, allí te abrigas, está Tamara Gorro, su novia, que siempre esto ayuda. Pero que quieren venirse para acá y aunque sea perdiendo dinero, en fin, ¿te parece un perfil de central interesante para el Valencia? ¿Puede suplir, nos hará olvidar a Otamendi y Garay? Uf, eso no lo sé, porque yo creo que el Valencia pierde en el intercambio Otamendi y Garay, pero bueno, ya que no tenemos a Otamendi, que para mí ahora mismo es uno de los 5 centrales mejores del mundo, pues bueno, vamos a tener un futbolista que también es titular con la selección argentina y que yo creo que va a dar ese salto de calidad que necesita después de su exilio al fútbol ruso. Yo creo que es un perfil que me gusta, el jugador ha demostrado ya su potencial y yo creo que Valencia le va a venir bien para acabar de explotar y convertirse en un Otamendi. Sí. Es Super Andrés. Sí. Usted que no está trabajando para casi ningún medio, que está ahí casi de vacaciones. No. Si se nos fuera Otamendi, serían por esos 50 que dijo Lei Jun. Bueno, yo quiero verlo. El jugador ya ha manifestado que no se quiere quedar. El Valencia tendrá que... No, me está esquivando la pregunta. Y estar firme, pero no lo sé, al final siempre se hace lo que quieren los jugadores. Y si el jugador quiere irse y el Valencia quiere buscarle recambio con Garay, pues al final se llegará a un acuerdo. Pero bueno, también sería muy impopular dejar marchar a Otamendi si no es por la cláusula de rescisión. Yo creo que Peter Lim tiene que hacerse fuerte ahí, y si quiere apostar fuerte por un Valencia de verdad, pues tiene que ponerse duro con los equipos que le interesen, y vamos a ver lo que pasa. Empeñaría la palabra no solo de Amadeo Salvo, que ya fue muy contundente en su día, sino también la de la querida Lei Jun de Don Vicente. Oye, ya para finalizar, si te parece, ¿qué se rumorea por ahí? O sea, ¿qué información tenéis en Salzburgo de la llegada, también parece inminente, de este Ozan Tufan, o Tufan? ¿Qué tufo hace pues Tufan por ahí, por Salzburgo? Suenan muchos nombres y la verdad es que sí que hay interés por el futbolista. Todavía no sabemos si se va a llegar a un acuerdo, pero bueno, sí que es uno de los futbolistas que interesa y que bueno, que podrían llegar la próxima semana. Esta semana nos esperan fichajes aquí y bueno, de momento con la base del año pasado, que es importante también, ¿eh? Ayer teníamos la oportunidad de hablar con Álvaro Negredo para Levante y para Superdeporte, y bueno, nos decía que viene con mucha ilusión, que ha recapacitado, que viene con otro chip, con otra mentalidad, y que bueno, quiere volver a ser el que siempre ha sido. Recomiendo muy vivamente la lectura de esta interesante entrevista que firma Andrés y que es portada y páginas interiores de Superdeporte. Quiere reivindicarse, es verdad, está fino, está con menos peso, está viendo puerta. Bueno, menos peso, no sé cómo decirte. Ve puerta con la mano, pues fenomenal. Puerta, como sea, pero ve puerta. Don Vicente, vamos a ir despidiendo ya al bueno de Andrés y le agradecemos mucho estos minutos. Quería decirte usted algo. Sí, Andrés. Cuando veas... Don Antonio Barragán, que ha vuelto al grupo con una protección en la rodilla, pero que está bien. Pero no está para jugar, debería descansar, ¿no? Para ese triangular de mañana. Sí, vamos a ver mañana si lo fuerzan o qué. No creo que lo fuercen, pues bueno, sería... No valdría de nada. Ahí está Cancelo para cubrir su ausencia. No está. Oye, Andrés Godella, te mando a la presidenta, ya con un mensaje mío. Obviamente, tú acércate disimuladamente, que doña Ley te va a decir alguna cosa espectacular. Para que hables el lunes, porque si no el lunes no podemos. Presidente, soy Andrés, que vengo de la parte de Vicente. Vicente Josep, como ella le conoce. Bueno, Andrés, muchas gracias. Seguiremos, por supuesto, en la web de Superdeporte lo que ocurra en ese, bueno, partido de partidos o de medias partes, ese triangular. Un partido de cuatro equipos, uno contra otro, otro contra otro y una final. Pero de 45 minutos, digo. Sí, bueno, pues eso lo hizo el Valencia en su tiempo. Esto es muy raro. Esto es muy raro. Andrés, un abrazo muy fuerte. Gracias, venga, amigo. Gracias, Andrés. Gracias. Bueno, pues ya tenemos la 1:24 y Andrés, pues cubriendo la información que vais a poder seguir leyendo en las webs de Superdeporte, claro, y de Levante también, que ahora, bueno, mismo con esa rueda de prensa en marcha, que en el momento que haya información, pues es que ahora mismo Andrés nos traslada. Andrés está ojo a visor a la rueda de prensa de el trofeo Audi 4 Cup de Salzburgo. Si lo acabas de decir. Donde están los cuatro entrenadores hablando a la vez, señor. ¿Cómo es esto? Pero esto parecerá tómbola. Esto tendrá que hablar... De uno en uno sí le puedo decir que hay una foto clarísima. Dígame. Está el presentador, el moderador, a su izquierda. Sí. Koeman. Y más a la izquierda de Koeman, Espíritu Santo. Uh-huh. Esa foto de Koeman y Espíritu Santo. Tiene su morbillo. Y como nos ha dicho Andrés, preparado y afilado efectivamente el micrófono para hacerle la pregunta adecuada. Bueno, más cosas. Más allá de el nostre Valencia, a la otra costa de la sequía, el Levant, ¿cómo le va la vida? ¿Cómo están las cosas? Mañana partido amistoso. Levante Celtic Glasgow. Oye, Celtic es un buen equipo, bueno, ¿eh? Voy a seguir. Celtic Glasgow, sub-21. Ah, bueno. Apasionante. A las 9:30 en el centro de entrenamiento del Levante Unión Deportiva. ¿Estará Gilas? No estará Gilas todavía. Aunque el Levante lo que espera de Chilos es que se recicle como ese Nou 9, ese 9 Feten, que siempre ha tenido el Levante casi todas las temporadas, y que siempre le ha dado mucho juego. Es un tío muy, por lo que vi la temporada pasada en el Córdoba, bragao, astifino, no, pero que es incómodo, es ese delantero peleón, sí, rudo, que va por todas. Se gana el aplauso. Se gana el aplauso y sobre todo fija mucho los centrales. A mí me parece muy interesante para el Levante porque... porque es un tío que no puedes dejarlo suelto, que te da muchas oportunidades para la gente de banda. Que pelea como un animal. Que pelea como un animal, que es robusto, efectivamente. Mm. Y que, bueno, no es que tenga el gol de... yo qué sé. Bueno, es que de, sí. De sí. Gerd Müller, pero que era otro futbolista bastante rudo también y así bastante aguerrido. Es que pero si, bueno, si Gila estuviera el gol de Gerd Müller, estaría en el Real Madrid, bueno, o en el Fútbol Club Barcelona, o en el Bayern de Múnich. Bueno, vaya, esto es a ver. Ahora, también hay que decirles que ayer todo el equipo Granota, todo el conjunto Granota, estuvo en el circuito, probando, mirando, preguntando. ¿Y quién era uno de los anfitriones, señor Rovira? No sé, algún afamado piloto. ¡Luis Moya! ¡Hombre! No es piloto. ¡Pero co- es de la RAS! ¡Con Carlos, Carlos! ¡Carlos, Tata, Carlos! ¡Co-piloto! ¡Co-piloto! Sí, que RAS. No es lo mismo. La pregunta RAS es... ¿qué? Le dijo a Kiko Catalán, presidente de Levante Unión Esportiva. Uh-huh. ¿Qué dijo? ¿Qué? Le preguntó: trata de arrancarlo, Kiko, por Dios. Arrancarlo ese Levante. Bueno, una jornada de esas festivas, divertida, entrañable. Mientras, hay que decirlo con este gesto. Mientras, diga, Don Sarver sigue recopilando datos, sigue buceando, sigue buscando, sigue preguntando si va a comprar el Levante Unión Deportiva, o no. Él sigue por aquí. Él está en sus cosas. Parece que no existe, oiga. Porque realmente... estamos dando... ya le presentaron el documento con la papela de lo que tiene que mirarse el hombre. Y bueno, pues se aceptan las condiciones. Y él, imagino que estará también en su derecho de preguntar. No digo hacer una auditoría, pero sí por lo menos de saber dónde se mete. Y bueno, eso es lógico y normal. Y mientras tanto, oiga, que disfrute de Valencia, que se va a echar al Palmar a hacerse un allipebre y sabrá lo que es bueno. Y no, y que pregunte por Quilos. Que pregunte lo que quiera. Claro, será su futbolista. Si, ¿verdad? si compra el Levante. Y dirá, Quilos se quiere. Pero... en fin, si se convierte en algo parecido a Peter Lim, será el que fiche para el Levante. Para disgusto de Manolo Salvador, que es un gran fichador. Bueno, a veces como todos... ha tenido grandes temporadas, alguna un poco escasa. Esta última con el delantero centro, la verdad que no terminó de acertar. Si no tienes portero y no tienes delantero centro... ¡Ay! Pero ahí está, trabajando duro y proponiendo a Gilles que sea el nuevo 9 del Levante Unión Deportiva. Pero hay mucha información de básquet. Vamos del césped al parquet. Ahí estamos. Dígame. A la Fonteta, ¿por qué? Dígame. Porque el Valencia Basket ha anunciado el fichaje de Antoine Diot. No Diop, no. Diot. Acabado en T. Mm-hmm. Que como usted bien sabe, es un jugador francés, 26 añitos, edad ideal para jugar al básquet. 12,4 puntos de media por partido. Un base, un escolta. Y ojo, tercer fichaje del conjunto taroncha para la futura temporada. Después de San Emeterio y de Luke Sigma. Luke Sigma tiene nombre de pistolero de... Sí, ¿verdad? De personaje de la Guerra de las Galaxias. Totalmente. Sigma, sí. Al lado de Luke Skywalker, los dos allí. Oiga, pero el fichaje de San Emeterio, ciertamente me parece una grandísima noticia. Muy bien, don Vicente. Jugadorazo. Perfecto, como siempre. Y fíjese, casi clavada la 1:30. Es que es usted un fenómeno. Póngame a los pies de su señora convenientemente este fin de semana, por favor. A sus pies. Por favor. Bueno, y esto es un estreno musical en todo el mundo mundial, ¿eh? Y aquí lo tenemos también en la 97.7, aquí en Valencia Abierta. Es el estreno, la presentación de Fallaste Corazón, lo nuevo después de 12 años de Julio Iglesias. Es el avance de su nuevo álbum, México, Julio Iglesias, Fallaste Corazón. De todo te reías, o imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das, maldito corazón. Me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles antes de gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo. Y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy la buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón. No vuelvas a apostar. La vida es la ruleta en que apostamos todo. Y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy la buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón. No vuelvas a apostar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles antes de gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo. Y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy la buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón. No vuelvas a apostar. Fallaste, corazón. No vuelvas a apostar. Ja és la una i quasi 34 minuts i este divendres, com no podia ser d'altra manera, en este ratit de València Abierta, una de les aficions que més ens agrada, el cine, disfrutar-lo, ja siga en la sala fosqueta, allí fresquets, de categoria, menjant les cotufetes, o en cinema d'estiu, que és altre dels atractius, veritat, de quan arriba el bon horatge, el bon estar, anar a una bona terrasseta, allà te pots fer el bocata de categoria. Val, igual no se veu tan estupendo com en aquestes sales de tecnologia digital, però té un atractiu realment estupendo. En fi, en qualsevol cas, com dia aquell, cine, cine, cine, cine, i aquell era Luis Eduardo Aute, nada menos. Más cine, por favor, de la mà de Manolo Zarapico. Zarapic, en los ambientes. I Manolo. Bon dia. Bon dia tingues, com què estàs? Què tal, com estem? Després d'escoltar a Julio Iglesias i de citar a Aute, pues jo ja me vinc un poc xicotet, eh? Bueno, això és paraules majors, tot. Bueno, grandes nombres de la canción ligera, podríem dir. Bueno, anem a les novetats, i sí, les novetats passen per una estrena que tots els amants de la ciència-ficció, el cinema aventurer i d'acció, segur que estan esperant. Arnie, el gran Schwarzenegger, torna, té canes, li diuen el abuelo i torna en Terminator Genesis. John, puedes hacerlo. Lánzate y no mires atrás. Toda mi vida he preparado a mi hijo para liderar a la humanidad en la lucha contra las máquinas. ¡Esta noche recuperaremos nuestro mundo! Pero había algo para lo que no pude prepararle. Las máquinas han intentado jugar sucio. Han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra para matar a mi madre. Iré yo. Déjame salvarla. Y la historia no ens va sorprendre, ja m'ho la sabem, los rebeldes humanos i tot el tema, però a veure, n'hi ha novetats, n'hi ha molts guinyos per als aficionats a la saga en este Terminator Genesis. Sí. Torna Schwarzenegger, que bona notícia, però n'hi ha ni si canes de repent. Jo tota la vida ho he pensat això, Manolo, bé, no li hice una cana i ara mira. És perquè s'ha deixat de ficar-se el just forment. No me digas, no, claro, me, no, te va a deixar no, para... es un cíborg que ya no se fica el tinte, la cosa. Diu que en la peli cariñosamente le diuen el abuelo. El abuelo, es que té tota la cara d'un abuelo, això sí, un abuelo bueno que s'ha passat més hores en el gimnasio que en la llar del jubilat, també t'ho dic. O sea, una cosa, té una esquena encara este home que bueno... Para cargar sacos con día aquel, ¿eh? Bueno, ¿cómo va la guerra del futuro en el año 2032? Este Génesis, en fi, va a agradar als aficionats al gènere i als amants de la saga Terminator? Mira, dos coses que te tinc que dir de la película. Per una banda, que s'ha pegat un bac en la seva estrena. En els Estats Units, ja saps que ese termòmetre, ese baròmetre, el tenim tots molt en compte perquè ja t'indica el que va passar en la resta del món. I no ha funcionat prou bé, jo crec que de les 5 pel·lícules en esta que n'hi han de Terminator, jo crec que és la que pitjor ha entrat. Val? També és veritat que quan existia Terminator, bueno, quan existia, quan estava la nissaga de Terminator encetada per James Cameron, va fer les dues pel·lis, després la de la rebel·lió de les màquines, que va ser la tercera, i després una quarta que ja se situava ja cap al futur, més que en el present, i en Sarah Connor i tot això... no n'hi havia una sobresaturació del mercat, no?, en quant a la fantasia, la ciència-ficció i tal. Ho hem vist tot i jo crec que també va operar ahí. També jo crec que col·labora en que és un poc desconcertant la temàtica, perquè tu saps el que és fer una volta en un tirabuzón i pegar-li quatre voltes al llaç i això de el futur i una línia temporal alternativa perquè ha passat algo i de repente lo que t'han contat no passa perquè és un present alternatiu, s'estableix otra dimensió. Jo és que me perd, saps? M'ha fet un embolillo. Perdóname. Claro, no lo pillo, No, ja te ho explico. Jo tampoc ho he agarrat, però bueno, jo te ho vaig a provar a explicar. Coneixem la història lineal, val? La que és Sarah Connor, que té a John Connor, que és el líder de la resistència humana, vale, en contra de Skynet. Això ho tenim clar. Això ho tenim clar. Vale, bueno, pues ara en la nova peli, vale, tenim que n'hi ha passat una cosa que ha distorbat el continu espai-temps, val, i tot el que ens han contat en les anteriors pel·lícules està xafant una realitat nova. Saps, per exemple, i això se veu en les imatges promocionals, no destripa res, val? Que no ha volgut destripar la productora, la distribuïdora en el tràiler. N'hi ha un moment en el que Kyle Reese, que és el guerrer amic de John Connor, que envia el passat per a que ajuda la mare, i després ja sabem el que passa com l'ajuda, que li ajuda, pues, ahí en... Bueno, con sus coses. En sus cositas. Sí. Bueno, pues... en ese moment que arriba a salvarla, la que salva a John Connor, a Kyle Reese, és la pròpia Sarah Connor, que ja està assabentada de tot. Anda. I que li diu, ven conmigo si quieres vivir, que és el que li diu Schwarzenegger al seu fill en Terminator 2. Això sí que té molts easter eggs que diuen els modernos, que són guinyos, val, de tota la saga, però ja t'he dit que està feta un poc un embolic en tot lo de l'espai i el temps. Ui, que raro. Estirant una miqueta la corda, tratant de buscar la millor identitat pròpia, fa l'efecte que al final... Ara, sí, no. He sentit a James Cameron dir, no, mola, que flipas, soy un fan, esta es la verdadera secuela de mi Terminator, que recordem, tu ho has comentat, va ser el Terminator 2, el juicio final, que jo crec que per a tots els fans és la gran peli de la saga Terminator, ¿no? Molt bueno, chula. Si James Cameron se moja, o es que se ha mojado, se ha tirado a la piscina antes de tiempo. O per un interés, saps? Que també pot ser, jo sé, jo no vull dir que això sigui aixina. Jo te dic que també que a mi se m'entreixa un poc un poc embòlic tota la trama argumental de la pel·lícula. Això sí, Arnold Schwarzenegger encara creu que és Terminator, eh? Molt bé. Lo molt bé, l'hombre. Schwarzenegger, molt bé, l'hombre, oye, molt bé. Emilia Clarke, que és una de les incorporacions de la peli que fa de Sarah Connor. Emilia Clarke és una actriu que a mi personalment m'agrada molt, que és la Khaleesi de Juego de Tronos. I, bueno, pues fa el seu paper i ho fa en dignitat, com tots els de la pel·lícula, però, clar, jo tiro a faltar ese ambient noir, ese ambient opressiu, angustiós que tenia la 2 en ese futur que sabies que anava a ser fatal, i en la 1... que, bueno, a mi me pareix en la poca pasta que va tindre James Cameron per a fer The Terminator, jo cada volta que la veig m'agrada més. Yeah. Bueno. M'agrada més. I ese encant no n'hi té. Però, pena, bueno, té, no? Un espectacle, perquè, clar, de llums i de colors. De quin any és la primera Terminator? Del 84. Clar. El 84, clar, te pots imaginar. Els efectes especials eren de... Escolta, això de... De maqueta, de falla, en tot el que no vull que m'inspira a ningú. Te puc dir que jo, se me va quedar gravat una imatge del making of, que en aquella època no se feien els making of com ara, simplement era una imatge que s'havia pres durant la gravació de la peli, durant el rodatge, que era el moment en el que Terminator va perseguint a Sarah Connor al final de la pel·lícula, que ja va en tot el seu xassis, que està en tot el seu esquelet de metall, que van dos operaris d'efectes especials en un palo, vale, per el maniquí del Terminator, i fan que va coixo. I van ells pujant i baixant el palo. I és un maniquí, ni tan se vol és un animatrònic com se feien després en el cine dels anys 80 de finals i de principis de 90. És un maniquí del robot que va menejant els braços i els tios anaven pim-pam, per fer que anava a coixo. Rodant en stop motion, fàcil, no? Vamos, i stop motion també n'hi havia. Clar. I me'n recordo quan Arnie està en eixa pensió maquillant-se la pell que ja li han rebentat i que deixa a veure la seva personalitat robòtica, que és que veus el cartó, sí, per totes bandes, i dius, bueno, sí, és una barbaritat. Però mola, perquè estos efectes especials tan sumament perfectes acaben sent molt avorrits. Sí, massa. Aquesta del terratrèmol de Sant Andrés. I l'encant. Que ja al final, saps? Dius, bueno, oiga, ¿y qué? Però cuénteme algo. Bueno, total, que solo para muy cafeteros de la serie Terminator, sí. Y en el encant de tornar a trobar-nos a Arnold Schwarzenegger y a esta chiqueta Emilia Clarke de Moreneta, ¿eh? Sí, que pareix, sí. Que no pareix que no siga la mateixa. Li ha quitat tota la melena rosa que porta ahí. Bueno, melena, el moño rosa que portava en Juego de Tronos. Bueno, més coses. Esta també és una seqüela, una continuïtat d'aquell Magic Mike. Se'n recordeu, els strippers, mucho baile, mucho músculo. Oiga, però també su talento, Mike XXL. Esta noche os tengo una sorpresita. Veremos si la varita de Mike sigue siendo mágica. Mañana vamos a Myrtle Beach para la convención. Ojalá os hubiéramos conocido cuando estábamos estupendas. Pues yo... Bueno, pues mola. De nou, Channing Tatum encapsalant el repartiment. Y el rollo es que va un poco de road movie, ¿no? Que se vuelven a reunir cuando ya se ha retirado Mike, sí, y compañía, y vuelven por sus fueros, ¿no? Sí, a mí me agrada. Veus, mola, sí. A eso que sí que te vas a decir, que me agrada, que me convence la secuela, porque la primera película te hace un encant, ¿vale? El Magic Mike de Steven Soderbergh, quan dius, és que este director ha fet una peli de strippers, dius, com? Això què és? Com que Soderbergh ha fet una peli de strippers? De strippers masculins! I a més, com comença la primera peli, en eixe Matthew McConaughey, vos vaig a dir lo que podeu tocar i lo que no podeu tocar. I comença a parlar, i la veritat és que té un encant i té una gràcia, té un desparpajo la pel·lícula, brutal, i que parlava ja d'això, no? Del somni americà i de com se trenca o com no, o com la vida te va formant i vas creant la vida a mesura que vas caminant. I està molt bé. La segona part té a Channing Tatum, que és el causant de la primera, perquè no sé si saps que tot això del Magic Mike està basat en l'experiència real de Channing Tatum, que va ser, sí, el bueno, que era bailarín de Ricky Martin i tot. Sí, fue, sí, muy, sí. Fue muy, muy, de, muy de modeleo y de tal. Y sí, claro, a mí se nota que está tan cómodo Channing Tatum fento, que digo, bueno, hombre, pues después cuando rasques una miqueta, no, es que con ese chemón, pero es que ya se gusta el stripper, claro, vale. Está, y está muy bien el papel, ahora se incorpora en, bueno, no está Matthew McConaughey, qué como pena, estaba en la primera peli, que le mandaba un pez tan chulo de la primera, sí, específico, bueno. Vale. Però ara tenim a tres actors que també, pues, està Matt Boomer, el ladrón de guante blanco, o està Joe Manganiello, que l'hem vist fent de Home Job en True Blood, i que és el senyor espòs, bueno, la parella de Sofia Vergara, que té bon gust, l'home. Sí. Bueno, ella també, sí, perquè també t'he dit que tots els actors de la pel·lícula tenen el six-pack, que més que six és una docena. Saps el que tenen ahí? La tableta de xocolata, bueno, tableta de xocolata, però XXL. Bueno, estan tremendos. Van millor tremendos, dit, estan, sí, quadrats. I bueno, i en l'arranc del tràiler ja és molt significatiu. Vamos a ver què saps sigue teniendo la varita en Mike, no? Sí. Ja que tindria, sí, molt de sentit de l'humor, una pel·li molt sexy, sí, tal, però, en fi, divertida, gamberra, però, en fi, en la seva ànima, en el seu talent, no? Sí, i a més que està en la tardor de la seva professió, perquè és com aquell, fem una i mos anem. És la última i nos vamos. La última i nos vamos. O la penúltima i nos vamos. Pues això, pues van a reviure i a reverdir els llorers d'alguna manera, però bueno, ja finiquitant aquesta etapa de su vida i tot això, i la veritat és que té molta gràcia, i a mi me va agradar molt la primera peli. Ja t'he dit que Soderbergh, que era un segur de qualitat, i en esta peli s'ha reservat treball tècnic. No l'ha dirigit a ell, ha fet el treball tècnic de la peli, lo qual també, pues oye, ahí queda. I tanto. Bueno, anem a la següent peli. Esta me estoy relamiendo, de veritat. És que estic fregant-me les mans des que he vist el tràiler i m'he escabussat una miqueta en la temàtica de la pel·lícula. És una biopic de Brian Wilson, dels més grans talents de la història de la música contemporània. Tens a John, el de Beach Boys, John Cusack, i este tal Paul Dano és que se fica en l'ànima de Brian Wilson en una peli molt interessant, la part més fosca dels Beach Boys. La peli se diu Love and Mercy. Disculpe, ¿puedo ayudarle en algo? Quiero comprar un coche. Hola, soy el doctor Eugene Landy. ¿Sabe quién es este hombre? Brian Wilson, de los Beach Boys. Sí, todos somos de California. Estoy entusiasmado, Manolo. No, me imaginaba. Yo me imaginaba, porque en lo meloman que tú eres, sabía que te iba a agradar una barbaritat este biopic, i sobretot en els actors, John Cusack. I després veig que està mi Elizabeth Banks, que està Paul Giamatti, que canta este tío. I este Paul Dano, que s'ha fet un treball... A veure, conta'ns de què va la cosa, perquè és una... Bueno, és la part, diguem, més fosca del geni, Brian Wilson, dels Beach Boys, i crec que anem, diguem, en espai-temps en dos moments, no? En dos moments diferents. Que se pot veure en el tràiler. Sí. I quan estem en els anys 60, bueno, és que la caracterització d'este Paul Dano és que és Brian Wilson, i la resta dels Beach Boys i l'ambientació, és que estic flipant, és una passada. I després, sí, quan vens, diguem, al temps més contemporani, Brian Wilson és John Cusack. O sigui, que mira, estic aborronat, conten coses. Nada, te conte coses. Mira, lo primer, Paul Dano, Donis, este chiquet. Bueno, pues, ¿tú te recordes del Little Miss Sunshine, Pequeña Miss Sunshine? Sí. Bueno, pues era el chiquet problemàtic. No me lo puedo creer, el nene, sí, de Pequeña Miss Sunshine. Sí, sí, sí, el adolescente este, sí, problemàtic de Pequeña Miss Sunshine, que s'ha fet major i que jo crec que ja en esta peli, bueno, ja l'havien vist en uns altres, però jo crec que ara ja se consagra. Fende. A més, s'assembla tant a Brian. És una barbaritat, és una barbaritat. Sí, sí, sí. Que jo me pensava, veient el tràiler, que eren imatges autèntiques de documental de Beach Boys. I dic, però si és Brian Wilson. No, no, és este xaval. Sí, a més que bueno, fantàstic, La crítica de la premsa especialitzada ha sigut unànime, al alabar, al lloar d'una forma concreta el treball de Paul Dano, que diu que està, que diu la premsa, està tremendo. I John Cusack també s'alegre molt de que s'ha deixat de tonteries. Sí, sí. Ja estava bé, perquè estava fent unes pel·lícules que no li feien justícia. De alta fidelitat, por favor. Sí. Sí, sí, sí, sí. A més, mira, en el tema de la música... Exacte, ¿vale? Exacte. En un tema diferent, perquè aquella parlava de... La música era el decorat, ¿no? Podem dir de la peli, xulíssima, ¿eh? De les meues favorites, alta fidelidad. Favoritas, de cabecera. Favorita. I, de cabecera, sí. I esta, bueno, pues que conta, són dos moments diferents de la vida del líder dels Beach Boys, com tu has dit, estan en 60, en l'època de major glòria del grup i d'ell, de Brian Wilson, i en els 80, en un moment en el que també està la dona que serà el bàlsam d'un home atormentat per una vida familiar molt complexa, en uns problemes tremendos, en un pare brutal, en problemes psicològics també, un rerefons de problemes psicològics, i tot això se transmet tant en el 60 com en el 80, el que passa que en el 60, clar, en plena ola, i mai millor dit, pues veus esa producció i esa creació musical de lo que tu has dit, d'un grup de referència i d'un geni, d'una icona del món musical i, vamos, incontestable, no? A més, és que estic emocionat perquè detenen especialment l'acció en els anys 60, quan la interpretació de Paul Dano, i són els primers Beach Boys, en el moment turbulent en el que Brian maquina una obra fonamental que recomane vivíssimament, que és un dels millors àlbums de la història, comparable als millors de Beatles o de Rolling Stones o de Bob Dylan o de lo que tu vulguis, que és el gran Pet Sounds, que és una obra fonamental. I s'apara justament en aquest moment de creativitat especial en el que donaren un pas, bueno, extraordinari, no? Avançar en la música dels Beach Boys meravellosament. Que trenca i vol experimentar i vol traure un nou so, no? Un nou moment de la seva música. La veritat és que són dos actors, són dos moments cronològics diferents, però també són dos històries, jo crec, diferents. Mm-hmm. Perquè encara que tens la problemàtica personal del personatge en altres moments, però sí que tens el moment de la creació en els anys 60 i després ese no crepuscular, perquè ja veus tu, en els 80. Pues encara tenia no. Molt a dir Brian Wilson. Clar. Però jo considero que és una pel·li pues, molt intel·ligent i que bueno, als amants de la música i als no amants de la música. Saps el que passa, Ximo? Que quan te trobes en els Beach Boys o en Brian Wilson o en, jo que sé, o en els Beatles o en Rollins, estàs parlant d'icones, estàs parlant de referents mundials. Entonces, jo crec que més enllà de la música, és la cultura, és la societat, és el moment històric. Va més enllà i és una crònica de la vida que hem viscut i que estem vivint. Estic flipant. Moltíssimes ganes de veure Love and Mercy, aquest biopic de Brian Wilson o Mike XXL o Terminator. Mira la que vulguis, la que més vos agrade, de la mà de Cine Sabonaire, com sempre, i agraeix a Manolo Zarapico. Un abraç molt fort, bonico. Gràcies. Un abraç. Setmana que ve. Ciao. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14. Citroën Ugartesa. Acertarás. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Cariño, ¿me he enamorado? ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60%. Y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a la rebaja de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. Corre, que se acaban. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. El momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto. Los vinos de Mediterráneo, los vinos de bodegas Bocopa. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio Postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Bueno, amics, que Bioparc és una experiència realment espectacular d'endinsar-nos en la natura. És una autèntica aula també d'educació ecoambiental per als nostres nanos, que és una diversió i és una autèntica passada, i que el tenim a més en el centre de la ciutat, un dels millors d'Europa, Bioparc. Ara ens proposen una experiència diferent, i és un restaurant en el mateix Bioparc, que estic mirant així les imatges, que ho obrin demà, que se diu, és el concepte de Food Amor, es diu Algo Más, i realment més que restaurant, és una experiència. I bueno, parlem amb Pepa Crespo, la directora de comunicació de Bioparc, per a que ens conte esta inauguració especial que tenim demà. Hola, Pepa, què tal? Què tal, molt bon dia. Que xulo lo del restaurant, eh? Però de veres que m'agrada moltíssim. Doneu molta difusió també, no? En fi, de cultura gastronòmica, alimentària. Che, exacte, una passada, enhorabona. Moltes gràcies. Pues el que volíem, el restaurant, el nom del restaurant és Bioparc Café, i per a que la gent ho situe, està en un dels edificis de la entrada del Bioparc, és a dir, se pot anar a Bioparc Café encara que no entres a Bioparc a veure els animals i demés. Està en la part exterior, abans d'arribar a les taquilles, i bueno, pues, a més té un pàrquing ahí, el pàrquing de Bioparc, que és subterrani, deixes el cotxe, o si ves en bicicleta, per supost, tu ja ho saps que això sempre ho tenim en compte. Bici, sí. Exacte, pots deixar la bici i anar directament al restaurant, que se diu, com te dic, Bioparc Café. I el que volíem en aquest concepte de Food and More és pues, donar a conèixer bueno, lo que és la nova piràmide alimentària, no? I que la gent entenga i tinga en compte pues, bueno, lo que està menjant, els components dels plats, i que puga decidir, bueno, volem cuidar a la gent i també que ells mateixa se cuiden. Cuidar-te i que te cuides. Hi ha una zona infantil i tota base de dibuixos, un llenguatge que els nanos van a interioritzar molt ràpidament. Escolta, hi ha conceptes, diguem, d'alimentació, en fi, molt, molt necessaris, i de nutrició. I la zona per als peques, estic mirant les fotos, i és que és superxula, eh? És molt xula, sí. Hem volgut fer tot un espai per als xiquets. Estan els dibuixos dels animals pues, més coneguts de Bioparc, una cabanya africana per a que ells també puguen estar ahí xuant en els seus taburets, etcètera, no? Perquè volem que siga un espai per a totes les persones. A més, el que és el menjar que anem a donar, la carta, és absolutament variada. Pues, tens coses per a compartir al principi, després ensalades, pastes, pizzes, hamburgueses, sàndwiches, a més, hamburgueses d'este contundents, que vull dir, i per supost pues, plats més, més grans, no? O sigui, plats de segon, com pugui ser carn o peix, no? O sigui, és un menjar per a tots. No m'he oblidat, per exemple, que n'hi hagueren moltes opcions per a vegetarians, o sigui, per a persones pues, que en este cas pues, no preferixen no menjar carn o peix, pues, també van a tindre la seva opció, i com te dic en la carta pues, estem informant si és un, si és un plat pues, que té molta fibra o baix en calories o que és més energètic, per a que tu puguis escollir això, el que més està bellís que en aquest moment o te convenga també, no? I l'espai dels xiquets, pues, per supost, és que el dinar per a nosaltres és un rato, no?, d'estar ahí tranquils, i els xiquets després pues, està bé que puguen estar jugant i que puguen estar al seu aire, no? Molt xula també la presentació dels plats pel que estic veient, sobretot la informació nutricional, l'ambient del restaurant també està, però que molt xulo, fent una paradeta i prestant especial atenció, pues això, que sí que tinguem cultura alimentària i que mengem tots bé. Algo Más. El més important que dir, Ximo, un momentet, és que obri demà i estar obertes caps de setmana, en principi, a l'hora de dinar. Des de les 12 hasta les 4 de la vesprada, els dissabtes, diumenges i festius. Correcte. De 12 a 16 hores, dissabtes, diumenges i festius, que vagi molt bé la inauguració demà del Bioparc Café. Gràcies, Pepa Crespo. Bon cap de setmana. Moltes gràcies. Un beset, bon cap de setmana. Que ens n'anem, que sigueu feliços, que tingueu molt bon cap de setmana, i ara arriben les notícies a la 97.7. Au, adeu!